Queda oscuro y el sol se esconde. Pienso en mis tíos y los muros de sus prisiones. Desaparecen ante mis ojos estos cerros y aparecen sus rostros tras barrotes de fierro. Cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro. Son como 10,000 huerquienes hablándome con su mensaje de esperanza, alegrándome, sacándome todos los miedos que me acechan, mostrándome la huella derecha como una flecha. Paso un helicóptero, el reflejo es instantáneo. Me agacho en el pasto con las manos en el cráneo. Con 8 años yo no merezco esto. Debería tener que comer y poder correr contento por los campos, libre como el viento. Bueno, por esas cosas mi gente está combatiendo. Exiliado, niños clandestinos y niños torturados, niños y niñas que florecen como semillas, su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan, en sus manos todo el Nehuen y el Kimun, Sadrán, Mapudungun, serán como Pichun, ellos van seguro como Machi y Machitun, porque son al futuro como el Kultrun, al Purun. Un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen común. Bandera azul, hasta que termine esta guerra. Pichidomo, Pichiwentu, esta es tu tierra. Cierra los ojos y escucha tu corazón, porque eso no lo paran con pacos ni represión. Ama esa comunidad que jamás se rendirá. Crece fuerte y lucha siempre con dignidad. No se dejen callar. No se dejen callar. Quiero mi libertad. Y a mí me están haciendo vivir las cosas de otra manera. Te canto.